cansó de esperar y se durmió al filo de las tres. Tenía frente a ella aquel sillón vacío. Era probablemente la primera vez. Se fue acercando el fuego y en un silencio nuevo el sol besó su frente y despertó. ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién la habría mimado? ¿Con quién habría pasado la noche? ¿Quién la habría besado? ¿Quién le habrá preparado el café? ¿Quién la habrá despertado? ¿Quién la habrá acariciado su espalda? ¿Quién la habrá amado? Mañana empezó y en el reloj eran casi las 10. Ella escuchó sus pasos subiendo la escalera y se vistió de orgullo para no llorar. Y la miró a sus ojos y se quedó en silencio. Le acarició sus manos y la conquistó. ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién la habría mimado? ¿Con quién habría pasado la noche? ¿Quién la habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién la habrá despertado? ¿Quién la habrá acariciado su espalda? ¿Quién la habrá amado? ¿Quién la habría mimado? ¿Con quién habría pasado la noche? ¿Quién la habría besado? ¿Quién la habrá preparado hoy el café? ¿Quién la habrá despertado? ¿Quién la habrá acariciado su espalda? ¿Quién la habrá amado?